la silla no ganada de los pinos, protegido estaba el disque presidente y una bruja que amorosa le decía: los maestros ya no educan, presidente. La inmoral que se decía dirigente, el vester que el magisterio repudiaba, profesora se decía que había estudiado, y hasta Fox su alumno fue, asegura ella. Y se oía que decía al pobre enano al que servía: les aplicamos la reforma del ISSSTE, la pura lana nos vamos a sacar. Luego un programa que traje desde Chile, y con alianza los vamos a acabar. Vendemos Pemex y al fin los diputados son puros burros, los vamos a comprar. Los senadores son unos esquiroles que con Mourinho se tienen que alinear. Condicional al disque presidente, se encontraba Marco el de la mirada, y la cara no le daba al magisterio, pues temía que él también lo chambuscaran. Los maestros no vamos a retirarnos hasta ver nuestras demandas confirmadas y cambiar este sistema tan corrupto que al país está llevando a la fregada. Y se oía que decía al pobre enano al que servía: magisterio no quiere la reforma, mejor que aumenten los sueldos al mentor, que se evalúen a los pinches diputados, los secretarios y hasta el gobernador, que se nivelen sueldos con los maestros, para que puedan así ellos opinar. A la primera quincena que ellos cobren, de nuestro lado van ellos a quedar.